acá estamos de nuevo. Bueno, antes de seguir con el tema presupuesto, vamos a hacer que tenemos unos cuantos anuncios y saludos. Exactamente. Primero, que nada, saludos a Aldo, fiel oyente de la radio. Sí, que nos manda por el Facebook, que está saliendo muy bien el programa, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo, y dijo, chicas, está saliendo, así que bueno, arriba, wow, chicas. Y le manda también saludos a las compañeras de la 109. Así que un saludo a las compañeras de la escuela 109 y un saludo a Aldo también que nos está escuchando. Muy bien, tenemos hoy, antes de volver a lo serio, vamos a lo divertido. Sí, exacto. Un saludo para Lore, que como siempre está con nosotros por el Facebook y que además ahora se ha transformado en la crítica oficial, exacto, de las artes. Exacto. Y nos manda una cartelera de espectáculos recomendada por ella para los maestros, para que además de pensar en el presupuesto, salgan. Exacto. Que se diviertan igual. Exacto. Siempre hay algún pesito para salir a divertirse. Entonces nos dice Lore que en cine tenemos el Festival de Invierno en Cinemateca, que va a ser del sábado 24 de julio al domingo 1 de agosto, en teatro móvil, que lo están dando en el Teatro El Galpón, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Y con respecto a la música, el Club de Toby, que bueno, que va a estar hoy mismo, hoy sábado, en Sala Zitarrosa a las 21, y Rosana Tadei también hoy en el Centro Cultural La Experimental a las 21 también. O sea que, compañeros, aparte de hacerse la cabeza con el programa de Ademu, de escuchar las X36, vayan también a hacer otras cositas y a divertirse. ¿Vos tenés alguna novedad también? Tengo novedades, sí. El sábado pasado hicimos regalos. Wow, yo no estuve, me los perdí. A mí no me regalaron nada. Y le pusimos el pack militante. Opa. Anunciarle a los compañeros que mandaron su nombre y su dirección que en la semana la semana siguiente les estarán llegando los regalitos, que no nos olvidamos de ellos, que esta semana estuvo un poquito compleja, pero no nos olvidamos de ellos, tenemos todos los nombres, las direcciones. Y serán enviados entonces esos regalos, el pack militante de Ademu Montevideo y de Arcilla. ¿Cómo estamos, Qué latina. Bueno, después le quiero mandar un saludo a Horacio, que nos llamó por teléfono, también preocupado por lo del niño. Él no es maestro, evidentemente, pero claro, a la gente esto le suena y le suena mal. Y nos decía Horacio, pero pensar que tenemos un montón de estudiantes de medicina estudiando en Cuba, así, exacto, gratuitamente, con toda la solidaridad, y exacto, nosotros ponemos una reglamentación en donde dice que a un extranjero no se le puede entregar la XO. No sé qué razones habrán tenido, pero realmente esto lo digo yo, es lamentable. Y después decirle a Julio, que también nos llamó por teléfono, que lo llamamos por teléfono, pero que cuando lo llamamos el teléfono nos daba ocupado. Por último, contarles que los compañeros Daniel y Carla, que siempre llega tarde, pero vieron que hoy no ha llegado, no es porque estén durmiendo, sino que han salido de recorrida por las escuelas a ver cómo están los compañeros, qué necesitan, etcétera, etcétera. Un saludo para ellos también. Capaz que llegan todavía. Exactamente, y nos pueden contar un poco. Las escuelas de contexto que se reúnen, que tienen sala los sábados, un plan que diseñamos de trabajo para ir y visitarlas, entregar material sobre presupuesto, entregar información como para comenzar las movilizaciones tanto de Ademu Montevideo como de la Federación en el conjunto con el resto de los trabajadores de la enseñanza y bueno, y si es posible también con el resto de los trabajadores del sector público. Y antes de ir a lo serio, contarles que bueno, que ahora vamos a hacer las tres, como aquel grupo que había que cantaba, porque está llegando Adriana por ahí, bueno, y se va a ir el Fefe, y vamos a hacer las tres. Capaz que podemos salir a cantar un día, ¿no, Adriana? Sí. Capaz que sí, un saludo a Adriana que está llegando. Yo cobro las entradas, no me comprometo a cantar. Sí, yo apoyo eso. No sé, Adriana, no conocemos esos dotes artísticos, pero bueno, hacemos el intento. Ella no se arregla la música. Ahí está, y Silvana canta, que sabemos que canta muy bien. Vamos a lo serio. Vamos. Bueno, hubo entrevistas en el Consejo porque se instaló la Comisión de Presupuesto dentro del Consejo de Educación Primaria, que entregará el presupuesto próximamente para el mensaje presupuestal al CODICEN, que sabemos que es quien elabora para toda la enseñanza de la NEP, ¿no? Y para los 5 años siguientes. Y en los 5 años siguientes. Si no logramos ahí, estamos muertos. Ahí está. Esa reunión va a tener una continuidad, será una vez por semana más o menos, no sé, la agenda no la tenemos muy clara, lo único que sí sabemos que el lunes a las 14 horas es la próxima, y bueno, y allí se reúnen una cantidad de representantes, se reúne la Federación, la TD, junto al Consejo en Pleno, lo toma el Consejo en Pleno, el tema del presupuesto, representantes de los inspectores, el inspector técnico, representantes de los inspectores, de planeamiento educativo, de Hacienda, de planeamiento educativo, bueno, todos los que tengamos que ver con la parte de primaria que afecta el presupuesto. Allí se trabajó en las grandes líneas de política educativa. Y lo central, dos aspectos muy importantes a destacar. Uno, que se van a tomar los documentos de ATD y de FUM como base para armar el presupuesto. Eso está bueno. Es un avance, ¿verdad? Veamos el resultado después, cómo queda, cómo queda plasmado a las propuestas nuestras, ¿no? También, otro tema importante, es que lo primero que se aclaró, es que se va a trabajar en función a las necesidades del organismo, y no, y siempre pensando en que la riqueza del Uruguay, del PBI, aumenta. Y aumentó ya, porque uh-huh. todo lo que ha aumentado en el quinquenio no ha sido traducido en un presupuesto, así que toda esa riqueza, bueno, deberá ser plasmada en el próximo presupuesto, así que qué parte le toca a la enseñanza, ¿verdad? Las grandes líneas de política educativa que se diseñan, bueno, bienvenidos, acá llegan de recorrido. Buenos días. Recién estábamos anunciándolos. ¿Cómo estaban esas escuelas? Bueno, pensábamos recorrer muchas escuelas. Seguramente recorrieron uno o dos. Y sí, porque te agarran y te dan conversa. Realmente las escuelas están complicadas. Las escuelas de contexto, que son las que se reúnen los sábados, un poco más. Uh-huh. Y nos comió esa dinámica de la cantidad de cosas que faltan, de las anécdotas de la mala comunicación y de toda la problemática esa que queda en algún lugar entre la directora y a dónde tiene que llegar. Pero igual está bueno que el sindicato se acerque a las escuelas. Nosotros tenemos muchas escuelas que sabemos cuáles son las situaciones, y que los baños están rotos, que se llueve, que esto. Y cuando vamos al consejo, de repente nos dicen, pero ¿y qué escuela? Que no sé cuánto. ¿Y la viste? Bueno, sí, le vamos a decir, ¿sabe qué? Estamos recorriendo y las vemos a todas. Está bueno también hablar con los maestros y que tengan claro cuál es la situación actual en relación a presupuesto. Nosotros creemos que bueno, que la dinámica escolar a veces hace que la información que llega a las escuelas desde el sindicato no pueda ser leída como se debe. Estas reuniones sirven para eso, para el intercambio, para que los maestros sepan que acá nos estamos jugando 5 años en la educación y que el gobierno está diciendo que no hay nada. Invitar para algunas actividades que se están planificadas para la semana que viene. Y bueno, y no quiero seguir porque perdón, hasta la intendencia los escuchamos, pero ¿qué dijimos de la intendencia? Igual un poquitito, ¿puedo? Y sí, Carlita. Ya que enganché, decirles que bueno, que ayer tuvimos una jornada de una volanteada en la Plaza Libertad, que estuvo muy buena, que fue bastante gente, pero que aparte estuvo como agitada, estuvo linda. Bueno. y que para la semana que viene estamos citando a otra en la explanada de la universidad, con música, con un carro parlante, con el barco. Buenísimo. Que hicimos. ¿Cómo quedó el barco? Yo vi el inicio y estaba bueno. Creo que era la vela lo que estaban haciendo, pero no sé. Impresionante. No, era la vela, mi amor. No tengo mucha noción. Bueno, y para sacarnos la duda, que vayan todos a ver el barco. Todos a ver el barco y a repartir volantes. El jueves, 18:30 en la explanada de la universidad. Pero no solo maestros, sino que nos acompañe toda la población. La población que quiera... Que apoya la escuela pública. Son instancias que están buenas las de repartir volantes, porque uno tiene un contacto como cara a cara con la población y escucha y contesta. Argumenta y contesta también. Exacto. Estuvo muy buena la de ayer y bueno, invitarlos a todos a la que viene el jueves en la explanada de la universidad. Y está bueno 18:30 que horas. El calorcito empiece como a subir. Esa es la idea, que de a poco el sindicato pueda salir a la calle, que empiece a cobrar importancia en la opinión pública, y nosotros creemos que esta es una de las formas. Claro, porque una de las cosas que se planteaba en la reunión de públicos de ayer es que solo se escucha la voz del Poder Ejecutivo, y una voz totalmente equivocada poniendo una discusión que no va por ahí, como que los trabajadores solo queremos discutir de salario y nada más. Pero lo público somos los maestros también. También. Y además se habla también mucho del servidor público. A mí me gustaría decir, ¿quién va y pone la cara delante de los trabajadores del Clínica que están entrando en conflicto o ya entraron, que sean servidores públicos, que tienen que estar buscando el aguajana, según lo que salió en la prensa, que por las condiciones de trabajo? ¿Quién puede ir a decirle a los maestros que ustedes han recorrido que sean más servidores públicos? ¿Con qué cara? Es terrible eso que se está promocionando. Se parte que el empleo público no hace nada y ahí caemos todos. En realidad lo que hay que meter en la, lo que hay que tener claro es que los trabajadores públicos son trabajadores. En primer lugar, son trabajadores y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los trabajadores. Uh-huh. Ese término de servidor suena hasta religioso. Sí, exactamente. Es como muy... Es muy Daniel, complejo. No, yo mandando saludos porque me comprometí con gente. Bueno. A Daniel. Daniel, no quedé con teléfono porque era el compañero que hablamos con él ayer en la actividad para que saliera un poco al aire, contando un poco y eso, ¿no? El compañero de Zona 15 que estuvo ahí. Que llame por teléfono a la radio al 903-0302. Hasta, porque no tengo el teléfono de su casa, así que si puede llamar para acá, le agradezco. También a Fernando, que quedé de mandarle un mensaje temprano para que viniera al programa, también a conversar con nosotros, se habrá dado cuenta que recién llegamos y no me dio para mandarle un mensaje, pero está un saludo acá que sé que está prendido. A mí me encantó la salida, la verdad que está re interesante salir a conversar con los maestros, tienen muchas inquietudes. Son cosas que se repiten, vamos a ser realistas también, ¿no? La problemática de los edificios, la problemática con los trámites que quedan por ahí, los problemas en los baños, los problemas de los salones que se llevan, son problemas que están siempre ahí. Pero es muy bueno también que el sindicato salga y vaya y revise y encuentre. Hoy conversamos con las compañeras de las escuelas, con las directoras, entonces vienen y te muestran todos los pedidos que hacen al consejo y que quedan por ahí, te cuentan los problemas con la interna de que vino fulanito, me dijo tal cosa, vino mecanito, me dijo tal otra, de mantenimiento, pero es muy interesante, está muy bueno. Le decimos a los compañeros de las diferentes escuelas de contexto que llamen, que nos manden un correo, que nos digan qué fecha tienen contexto, que nosotros vamos a ir. Vamos a conversar con ellos. Los sábados sabemos que están teniendo contexto todos. La idea es ir priorizando. Nos quedamos con una escuela para ir, así que ya le mandamos saludos también a la gente de la escuela 73, que no nos dio el tiempo para llegar. ¿Y a qué escuela fueron? Cuenten. Fuimos a la escuela 148 y a la escuela allá al Paso de la Arena, allá Cadorna, en realidad, Cadorna, allá en el fondo de Cadorna, ya cerca de tu trabajo, por allá. La escuela del Vago, como le decía. Yo le voy a contar Escuela ahora que estábamos diciendo que todas las escuelas tienen problemas de infraestructura, el 60% por lo menos, o 70% de las escuelas tienen problemas de infraestructura en lo que tiene que ver con techos, caños, electricidad, ¿verdad? Todos los días recibimos este tipo de denuncias y a veces se necesitan soluciones urgentes, ¿verdad? Cuando se necesitan soluciones urgentes, el sindicato intercede. Pide alguna reunión con el consejo para que se tomen medidas de urgencia, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, en este tiempo en las últimas dos semanas que ha sido como una locura con escuelas que colapsan, entre ellas la escuela que colapsó fue la escuela de Avenida Brasil y Yauri. La Escuela Brasil. La Escuela Brasil se le inundaron todos los patios con aguas hervidas de los baños. Pero esta no es única. Esto pasó en la semana pasada y la otra, en varias escuelas de Montevideo. Bueno, en las otras escuelas de Montevideo se sigue adelante y se pide por favor que no se cierre la escuela, que los chiquines tienen que ir a la clase. ¿Saben lo que pasó en la Escuela Brasil? Se cerró la escuela. No vieron niños. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso también. Que no se opera de la misma manera en los mismos contextos. Hoy, una de las cosas que decían las maestras en la escuela que estábamos era que los chiquilines llegan de una situación de vida como complicadísima, pasando frío, con la casa que se les llueve, con poco alimento, con poco abrigo, y llegan a la escuela en igual situación. Bueno, parece que en la Avenida Brasil, como la población no pasa tanto frío y no se llueve en las casas, y pasa todo esto, merece que cierren y que los niños no pasen mal en otras escuelas. ¡Qué barbaridad! No. Es una barbaridad. Otra cosa que habría que me gustaría contar, el otro día llamaban de una escuela, estábamos tratando de ver cómo se arreglaban algunos problemas de este tipo con una escuela, y entonces la directora, quedaron de ir un día y no fueron. Entonces la directora llamó y había un problema, no sabían a dónde estaba el chofer para ir. Cosas así de insólitas pasan en primaria. Se hizo un silencio. Hay falta de control. Hay falta de apretar un poco en que las cosas tienen que seguir su curso y que no se pueden guardar en los cajones los informes de los directores. Los directores todos los años escriben las necesidades de la escuela que no se contemplan y luego, cuando se van a mirar esas carpetas, a donde tienen que llegar, que es el consejo, para que el consejo sepa las necesidades del organismo, esas carpetas no tienen los petitorios de las escuelas. Nos pasó con la escuela 230, que fuimos a, el consejero pidió la carpeta para ver qué había, porque dice, pidió la directora hizo todo lo que debía hacer. Y lo está pidiendo desde marzo, y estos problemas los tiene que saber el organismo. Bueno, la carpeta no tenía nada. En algún lugar de toda esa larga burocracia, las cosas quedan trancadas. Silvana. Yo pensaba, tú estabas hablando de eso y de que los directores piden y que después no se les concede, pensaba en que hay problemas realmente graves en las escuelas, problemas de electricidad, problemas de humedades. Entonces yo pensaba, ¿vieron lo que pasó en la cárcel otra vez? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que haya una desgracia en una escuela para que realmente pensemos en que, bueno, que hay escuelas que están colapsando, que los edificios son viejísimos y que hay que tomar medidas serias? ¿Y qué pasa con los mandos medios? ¿Qué pasa con alguna gente que pasado, desaparece de una carpeta, unos informes? Es inentendible. Yo te voy a recordar, Silvana, que el año pasado se electrocutó un niño en la escuela. El otro día lo dije, y esa situación estaba súper denunciada y súper... todo el mundo sabía que esa escuela tenía problemas de electricidad, pero no. Sí, Gabriela. El otro día, en la reunión del consejo, eso se planteó. Se planteó el tema de cómo el consejo debe ajustar el tema con los mandos medios, o sea, con los inspectores, para traslado de información y cómo se traslada la información, ¿verdad? Que llegue realmente, porque realmente lo que sucede es que muchas cosas no se solucionan porque quedan en el camino. Eso es uno de los temas a trabajar con el Consejo. En lo que tiene que ver con infraestructura... En lo que tiene que ver con infraestructura también está que el Consejo no se pone los pantalones. Porque en realidad, si toda la parte de infraestructura grande tiene que ver con Codicen y el Codicen no cumple, el Consejo debería reclamar que eso tiene que estar en manos del SAIT. No tiene que estar en manos de un organismo a donde se pierde en la nada todo. Uh-huh. Yo le doy los buenos días a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el frío? Bien. ¡Ah, qué suerte! ¡El único! ¡El único! ¡Acá todo muerto de frío! No tenemos frío hoy, no teníamos frío ayer en la plaza tampoco. Muy bien. Daniel, te queríamos llamar por eso, maestro del Zonal 15, ayer en la volanteada que hicimos ahí en la plaza. Sí, es el correcto. Maestro de la voz linda, Daniel. Opa. Bueno, vino un día acá a la radio el compañero y dijimos, este compañero tiene voz de radio, queremos que venga otra vez. Sí, hay alguien acá a mi lado que no te va a mirar muy bien, pero bueno. La vio como compañero. La mamá. Sí. Bien, empezar con dos reflexiones chiquitas. Literalmente el presidente el 30 de abril apareció en los medios y dijo que la inversión en educación obliga a postergar otras demandas, pero es algo que hay que hacer. Y luego en septiembre, también en el 2009, habló de que invertir en la educación es una garantía para que pueda haber desarrollo. Evidentemente esto sigue quedando en el discurso, y por eso es que los maestros seguimos movilizándonos, seguimos haciendo las volanteadas. Ayer, concretamente, como ya había dicho Carla, lo hicimos en la Plaza Libertad y lo vamos a volver a repetir, vamos a ir a los barrios. Próximamente, ahora el jueves, vamos a estar, como ya bien dijeron, en la explanada de la universidad a las 6:30 con este barco simbólico que es el de la educación y el de los docentes, que sin duda alguna, si sigue manteniéndose a flote, es por nuestro compromiso, por nuestra solidaridad, que creo que a nadie duda de que es eso lo que sigue manteniendo la educación. El presupuesto debe ser del 6% del PBI. Uh-huh. Es necesario que llegue a ese 6%, es necesario que se tomen medidas para que nuestra profesión llegue al grado de dignificación necesaria, porque es un tema de dignidad también el salario, no es solo un tema de gustos o de reclamos, porque hay gente que piensa que nos quejamos de seno, y no es así. Es un tema de dignificar una profesión que es de las más importantes de un país y de las que debe tener un valor imperante para cualquier gobierno. Las condiciones de trabajo siguen siendo un problema, sabemos las realidades de las escuelas, los problemas en lo que refiere al mobiliario y a los materiales de trabajo, que la única respuesta que recibimos es que no tienen el transporte necesario para que los libros lleguen, los libros de los alumnos, para que lleguen los cuadernos, para que lleguen los lápices. Y esta, como otras excusas, son, porque son realmente excusas, me imagino que hay forma de instrumentar trabajos entre organismos para hacer un reparto de libros, de materiales. Es como la anécdota que contaban recién del chofer, ¿verdad? Son cosas que suenan ilógicas. Así que bueno, convocar al jueves nuevamente, acercarse a ver esta estructura que representa, bueno, lo que somos los docentes, ¿verdad?, en este barco, en esta lucha, y que bueno, y que si no se ha hundido es gracias a nuestra solidaridad y nuestro compromiso, que es lo que sigue sacando a flote la educación, y es bueno que la gente lo escuche, que la gente lo sepa y que la gente no se olvide, porque como dice en el barco, es la educación de los hijos, ¿verdad?, la que está ahí. Así que es bueno convocar no solo a los maestros, sino también que se acerque a la ciudadanía, que reciba el volante, que escuche las propuestas y nuestros reclamos. Daniel, nosotros te damos desde acá las gracias. Ya esperamos la coordinación de la fecha para hacer la volanteada allá en el Zonal 15, ahí en la zona del Cerro. Y nos vemos entonces el jueves a las 6:30. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo a todos. Y cerrando un poco lo que decía el compañero, desterrar eso del servidor, porque cuando uno piensa que es un servidor público, no hay confrontación porque sirve, no hay reclamo porque cualquier cosa le sirve, y nosotros no somos servidores públicos, somos profesionales de la educación. Somos trabajadores. Y trabajadores profesionales de la educación, y como tales son los reclamos. También agradecer nosotros una invitación del Movimiento de Educadores por la Paz, invitarlos también a todos este viernes 30 a las 6 de la tarde en el Museo Pedagógico. Realizan una muestra que dice, titulada 30 años de impunidad no borran la letra del maestro Julio Castro. En ella se van a exponer gigantografías de fragmentos, manuscritos de cartas que el maestro Julio Castro le hiciera al maestro Miguel Soler. Está organizado por el Movimiento de Educadores por la Paz, que el sábado que viene ya les adelantamos a Julio, a Víctor, que los vamos a tener por acá. Y saludar a Gonzalo y la barra que tiene por ahí, porque están haciendo una freyoada. Y son como 18, dijo. Ah, bueno. Nosotros estamos fuera de los 18. Sí. Nosotros no nos invitamos. Yo no estoy incluida, no, ¿vos? No. ¿Vos? ¿No? Bueno, nos deben la freyoada. Nos vemos el sábado que viene. Dale. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.